Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 94, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos dispuestos una semana más a comentar todo lo que nos ha parecido interesante, llamativo o digno de mención en este programa que se fija en temas relacionados con tecnología, internet y cibercultura. Un saludo de José Antonio Gelado, en nombre de todos los que hacemos esto, y vamos a hablar de varios temas, pero antes de entrar un poquito en materia, quería recordaros que tenemos un grupo en Last.fm, lastfm.es, si lo quieres ver en español, donde, bueno, pues las canciones que vamos escuchando, los que formamos parte de ese grupo y todos los que son usuarios de este sitio web, pues comparten las canciones que escuchan, es decir, comparten las listas de canciones. Por lo tanto, es muy fácil ver pues qué canciones le gustan a otros usuarios, hacer amigos en función de las relaciones que se establecen a través de la música, en fin, que tiene muchas posibilidades y que nos parece muy interesante y que, por supuesto, si eres usuario, pues puedes apuntarte al grupo Comunicando Podcast, que está abierto y que cualquiera puede formar parte, claro, sea oyente o no del programa. Lo que pasa es que si no eres oyente del programa, quizá a lo mejor no escuchas esto. Entonces, eso dificulta un poco el poderte unir a Last.fm, a este grupo. ¿Dónde puedes encontrar el enlace? Pues en la página web, en comunicandopodcast.com. Y una vez dicho esto, que quería decirlo hace tiempo, pero que se me iba un poco olvidando, pues vamos a comentar que tenemos varios temas. Sobre todo ha habido, yo creo que dos grandes eventos en los últimos días, como han sido la tercera conferencia de software libre, que se ha celebrado en Badajoz, en España, y por otra parte, 3GSM, que es una de las ferias, pues dicen ya, de las más importantes del mundo en telefonía móvil, que se ha celebrado en Barcelona, también en España, y que casualmente, bueno, pues han coincidido un poco en el tiempo y que, bueno, pues que no dábamos abasto a comentar temas. Por lo tanto, hoy un poco tocaba lo que no hemos comentado en temas en programas anteriores y centrarnos un poco más en la tercera conferencia de software libre, como decíamos, de Badajoz. Gracias a un colaborador de excepción, como ha sido Víctor, de EHOOO.es, por si quieres ver su página web, y que, bueno, pues ha ido allí grabadora en mano y ha pillado por banda a algunas personas que no voy a desvelarlo. Vamos a comentarlo ahora dentro de un momentito en titulares junto a otros temas que tenemos preparados para este Comunicando Podcast número 94. En Abrir Archivo tenemos esos dos pequeños reportajes sobre la tercera conferencia de software libre de Badajoz, con entrevistas sobre My Mobile Web y estándares abiertos a cargo de Víctor, de EHOOO.es. Desde Miami, con 3GSM, Apple y el DRM, vamos a hablar un poco de estos temas con Sergio Sinov. No desconectes con Eugenio Rodríguez, que vamos a comentar un tema, bueno, y a explicar unas noticias que le han parecido muy interesantes, como son la detección de explosivos y energía obtenida del mar. Sí, sí, del mar. El buzón de mensajes de los oyentes, siempre a tu disposición, donde vamos un poco tratando de emitir todos los que nos van llegando y que, por supuesto, te animamos a seguirlo haciendo, a enviarnos, quiero decir. Y la música que hemos seleccionado hoy de Sofá Rojo, sofarrojo.com. El trabajo se llama El Bote de Champú y lo hemos escuchado y nos ha gustado, por eso lo hemos seleccionado, claro, en thepop.es, en el podcast thepop.es, y que también es un directorio de música libre de pop que, bueno, pues os recomendamos también desde aquí, desde Comunicando, como toda la música libre que suena en Comunicando, que, por supuesto, no solamente la recomendamos, sino que además, casualmente, es libre. Comenzamos Comunicando. Toda la música de Comunicando está licenciada bajo Creative Commons y, por tanto, está expresamente permitida su reproducción en podcasts. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Yeah. archivo. Bueno, estamos con Alberto Barrianuevo, vicepresidente de la FCI y coordinador de estándares abiertos.org, y ha estado dando una charla sobre Open Document, documentos abiertos, y queríamos que nos explicara un poquito de qué va todo lo de los documentos abiertos, comentar a la gente que se pase a usar documentos abiertos y no el doc. Cuando yo escribo una carta o un documento con una máquina de escribir, resulta que no necesito una gafa especial, para leer ese documento, y tampoco necesito, digamos, si yo quisiera añadir algo a ese documento, por ejemplo al final, tampoco necesito utilizar la misma máquina de escribir ni la misma marca de máquina de escribir, sino que puedo coger cualquier otra máquina de escribir y ampliar ese documento. En informática no ocurre así. En informática, históricamente, las pocas decenas de años que llevamos con la informática generando documentos electrónicos, ha ocurrido el problema de que todos los documentos, digamos, siempre han tenido que ser manejados con la misma marca de aplicación ofimática con la que se crearon. Igualmente, si creo un documento con Microsoft Office, estoy obligado, para verlo fidelinamente, a verlo con Microsoft Office. Entonces, esto es, Microsoft Office no deja de ser una máquina de escribir un poquito más avanzada, la máquina de escribir de la era moderna, y WordStar no deja de ser una máquina de escribir un poquito más antigua que Microsoft Office, pero él también una máquina de escribir de la era digital. El problema es que el papel, el formato y las letras, y cómo se escribían esas letras, era específico de cada fabricante. Y estábamos atados al fabricante mayoritario siempre. O sea, si alguien me mandaba un documento, alguien que puede ser, por ejemplo, una administración pública, me mandaba un documento en un formato determinado, yo estaba obligado, digamos, a comprar la aplicación para poder interpretar ese documento, para poder leer ese documento o para poder colaborar con ese documento contribuyendo, modificándolo o trabajando sobre él. Eso obviamente no es un mercado libre, eso obviamente no garantiza la preservación de los documentos y eso obviamente no garantiza los derechos de los consumidores, porque lo que tiende a eso, esa situación, es a que se creen monopolios y a que la aplicación ofimática más utilizada sea la que obligatoriamente todo el mundo tiene que utilizar para poder generar documentos electrónicos y para poder compartir con el resto de la humanidad documentos electrónicos, que son la grandísima mayoría de los documentos que hay ahora y muchos más que serán en el futuro. O sea, porcentualmente estamos hablando prácticamente de toda la documentación de la humanidad. Esta situación cambió radicalmente cuando el año pasado, y tras 5 años de trabajo, prácticamente todas las empresas competidoras de Microsoft, en una organización que se llama Oasis, a la cual pertenece la propia Microsoft, o sea que tuvo oportunidad de colaborar con este trabajo, bueno, pues todas estas empresas en Oasis desarrollaron un formato independiente de aplicación, independiente de plataforma, o sea, lo que se llama un formato abierto o un estándar abierto. Un estándar, digamos, un formato que no discrimina en función de la marca, que es común, igual que puede ser un folio en blanco, común a todas las máquinas de escribir. Este formato fue bendecido por la Organización de Estandarización Internacional, o sea, el equivalente a la ONU en estándares, la ISO, ISO-IEC, fue bendecido el año pasado como ISO 26300. Este estándar ya ha sido ratificado, ha sido normalizado por distintos gobiernos a nivel mundial, como puede ser el gobierno de Extremadura, donde nos encontramos actualmente, pero también puede ser, por ejemplo, Dinamarca, Bélgica, Massachusetts, el estado de Texas, infinidad de lugares, el Ministerio de Justicia de Finlandia, bueno, muchísimos sitios en todo el mundo, y esperemos que cada vez sean más. Teniendo en cuenta que este estándar, el ISO 26300, Open Document, es estándar solamente desde hace prácticamente 2 meses, bueno, pues la acogida que está recibiendo, como era de esperar y como es obvio y como es lógico, es bastante razonable. Desgraciadamente nos llueve siempre a gusto de todo. Entonces pues resulta que, claro, quien tenía el monopolio, que se estaba beneficiando del monopolio de facto que existía en formatos documentales y por lo tanto en aplicaciones documentales, que es la empresa Microsoft, pues decidió, digamos, intentar tumbar este estándar, digamos, ecuánime para todo el mundo, ese estándar neutral. Entonces, pues Microsoft ha propuesto un formato alternativo y ha, digamos, vende que este formato alternativo también es un estándar abierto. Sin embargo, ni la propia organización ISO, según parece, los miembros de la organización ISO, que son los gobiernos de cada país a nivel mundial, ni los estudiosos que han estado investigando el formato este, llegan a la conclusión de que sea estándar ni abierto. O sea, no es ni estándar el formato propuesto por Microsoft, ni tampoco es abierto. ¿Qué es lo que, digamos, qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Donde Open Document dice, oye, aquí ya existe un estándar y lo reutilizamos, o sea, por ejemplo, para metadatos, para las características, los datos que definen las características de un documento, o para hiperenlace, o sea, una cosa que llevamos utilizando en la web de hace muchísimo tiempo, o para dibujos vectoriales con SVG, o para digamos, muchas partes, digamos, el formato Open Document, el estándar Open Document, reutiliza lo que ya hay, o sea, no reinventa la rueda. Sin embargo, Microsoft, el formato de Microsoft, se inventa en que las ruedas son cuadradas, vamos, digamos, reinventa la rueda y define que las ruedas tienen que ser cuadradas porque le interesan a ellos. Entonces quiere cambiar no solamente la rueda, sino que quiere hacer unas carreteras estándares, que es lo que sería el equivalente a la estandarización por parte de ISO, de manera que las ruedas cuadradas funcionen por las carreteras. Los estándares no son para beneficiar a empresas concretas, son para beneficiar a la sociedad, al empleador completo y a todos los países, sin discriminar a ningún país. Pero no es solamente OpenOffice el que lo implementa, hay cerca de 40 aplicaciones que también lo implementan en el estándar este. Sí, KOffice, ¿no? Sí, bueno, KOffice, Creative Word, Genomeric, WordPerfect está en ellos, WordPro de IBM, que no es una aplicación libre, pero lo implementa, StarOffice de Sun también lo implementa, que tampoco es una aplicación libre. O sea, esto no tiene nada que ver con el software libre. Los estándares permiten, digamos, lo que permiten al software libre simplemente es que los estándares abiertos, no los estándares cualquiera, sino los estándares abiertos, porque hay estándares que son cerrados, por lo cual no sirven para nada prácticamente, solamente para discriminar a una parte de la población. Bueno, bien, pues los estándares abiertos son una cosa vital para regular los mercados y que tanto el software libre como el software privativo, como cualquier tipo de software, pueda competir en igualdad de condiciones uno respecto a otro. O sea, es la forma tecnológica de desarrollar un libre mercado. Y es imposible desarrollar un libre mercado en informática si no se regula técnicamente mediante estándares abiertos. Los documentos de la humanidad hay que preservarlos. Hay que, digamos, generarlo en un formato que no discrimine a nadie. Y eso se llama un estándar abierto, y eso se llama concretamente, lo único que hay en formato ofimático, que es abierto y libre y estándar internacional, es Open Document. Pero también evaluamos otros estándares. Invitado está. Y tanto en estandaresabiertos.org como en el AFFII.org, pues estamos abiertos a recibir con los brazos abiertos, reitero, a todo el que esté dispuesto a echarme una manilla. Esto todo es altruista, con lo cual, pues, digamos, tampoco se dispone del tiempo necesario, tenemos todo el tiempo que sea necesario, o sea, que todos los que vengan, bienvenidos son. Vale, pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. bueno, estamos con José Manuel Cantera, jefe de proyecto de My Mobile Web, y que nos va a explicar un poco de qué va toda esta plataforma y demás. Hola. Hola. My Mobile Web está pensado para desarrollar aplicaciones web móvil que se puedan ver desde dispositivos móviles, adaptadas a dispositivos móviles. Sí, entonces, podriendo hacer una web, podría verlo desde cualquier lado, ¿no? Efectivamente. El problema es que las webs hechas pensadas para el entorno de los ordenadores convencionales, normalmente desde los dispositivos móviles no se visualizan correctamente. Eso se debe, pues, fundamentalmente a limitaciones en los browsers, tamaños de páginas excesivos, tecnologías como flash no entendibles, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor opción es desarrollar contenidos específicos y pensados para los dispositivos móviles. De forma que se pueda ver también en un PC y en cualquier aparato. Efectivamente. Lo que pasa es que, como digamos, la riqueza es siempre mucho mayor en un PC, se tiende a separar los dos canales, en cierta medida. Y con eso lo que hace es hacerlo una vez en vez de dos o tres, ¿no? Efectivamente. Vale, pues muchas gracias. De nada. Tan brillante. Más que el tuyo, cacho carne. Comunicando presenta en exclusiva. Desde Miami con Sergio Chinoff y José Antonio Gelado. Y aquí estamos, habéis oído bien, tenemos nueva cabecera desde Miami, que por cierto se ha currado, ha trabajado Eugenio. Eugenio, muy buenas, que muy interesante esa cabecera. Muy buenas, José. Y bueno, alguien. A mí es un placer contribuir a la sesión desde Miami. Y desde Miami con Sergio Chinoff. Sergio, muy buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como siempre, depende de dónde nos estén escuchando. Bueno, perdonen la tardanza en venir por acá, pero se me ha complicado un poco la situación. Estaba muy, muy ocupado. Pero bueno, nuevamente acá con todos y esperando un poco hablar de todo lo que nos pasa semana a semana. José, ¿qué te parece? Pues nada, que aquí estamos todos. Está Eugenio, Sergio. Bueno, os voy a presentar. Aquí Eugenio, aquí Sergio. Sergio, aquí Eugenio. Que así nos conocemos. Qué rico, todos. Y encima uno al ladito del otro. Así que perfectamente bien. Claro que sí. Pues nada, que ya estamos aquí todos un poco en familia. Yo creo que ya llega el momento, si os parece, de entrar en materia y de centrarnos, Sergio, en bueno, pues un poco la que está siendo la noticia estos días mientras estamos grabando este programa, pero que también es un poco de esta época, la celebración de 3GSM, la que dicen ya es la feria o una de las ferias más importantes de telefonía móvil del mundo, que se comentan muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos ferias muy, muy importantes. Una es la que se hace en Las Vegas y otra es la de ahí, la 3GSM, uh-huh. 3GSM. Y lo que estoy viendo, y un poco como, por supuesto, no pude ir leyendo... Cachis, porque así online. Había ido yo y así nos habíamos visto, nos habíamos conocido en claro, persona. Para la claro, próxima, ¿eh? Claro, para la próxima, para el año que viene, mándame los pasajes. Venga, si no es antes. Lo que estoy viendo es la cantidad de teléfonos que todas las compañías están sacando. Ya no es que se están copiando, es una cascada de teléfonos que es imposible seguir el modelo y la numeración en todas las compañías. Antes era Nokia que sacaba teléfonos toda la semana, ahora todo el mundo. Sí. Hasta iMate, que es una compañía que hace smartphones, ha sacado 1, 2, 3, 4, 5 modelos nuevos de teléfonos. Samsung ha sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6 teléfonos nuevos y aparentemente hay un modelo que se llama F520 que es un teléfono con full keyboard y touchscreen, ¿ok? Y es un music player, o sea que antes que el iPod salga, va a haber un montón de alternativas muy, muy, muy interesantes con como el iPod, una pantalla grande y touchscreen. Sí, eso también, se palpa en el ambiente, sí, ese decir, yo también voy a tener un iPhone, ¿no? Yo también voy a tener algo parecido, sí, a un iPhone, ¿no? Además, SanDisk reveló el disco de 4 GB de microSD. Uh-huh. O sea, muy bueno. Claro, sí, sí. Eso es exactamente la competencia que va a tener el iPhone, porque el iPhone no va a tener la memoria a la cual tú la puedas expandir. Entonces, todos estos teléfonos que acepten microSD va a ser un fuerte competidor para decirle a Apple, hey, espérate, que nosotros, tanto sea Samsung, Motorola, como Nokia, y iMate, y bueno, y HTC, todos ellos que aceptan este tipo de memoria, puedan crecer a más allá de 8 gigs. Y déjame decirte que de acá a junio, que es cuando sale el iPod, estoy pero casi seguro que va a estar el 8 gigs, ya, ahí. Y tú puedes, sí, poner y sacar 8 gigs y dentro de 6 meses vas a poder poner y sacar 16 gigs. Así que si Apple no se pone las pilas y lo apura al proceso, mucha gente va a optar por cantidad más que por calidad, ¿no? Por cantidad, claro, de espacio de memoria. Y otra cosa, antes que me olvide y se me está acabando un poquito el tiempo, también se presentó Windows Mobile 5. Te lo iba a decir, exacto, que está recientito, exacto, calentito, sí, es verdad. Está calentito. iPad ya salió con eso. Hay un modelo de HTC, que es el modelo S710. Sí. iMate también lo presentó con dos modelos. Y la marca Asus, que es la marca que fabrica motherboards, también presentó un modelo con Windows Mobile 6. Así que bueno, dentro y el de Orange, vamos a empezar. Han llegado a un acuerdo, correcto, con Orange para también globalmente meter más teléfonos con Windows Mobile, o sea que va a estar movidito el tema porque llega pegando fuerte la versión 6. Y no solo eso, sino que veo que todos estos teléfonos están viniendo con Wi-Fi. Así sí, que, sí, es verdad. Parece verdad que Papá Noel nos ha escuchado a fin de año y aparentemente ha puesto las cosas en orden, ha puesto la fábrica en orden. Sí, señor. Y yo creo que, si te parece, Sergio, como son muchos teléfonos, muchas novedades y que sería un poco prematuro hacerlo así en un programa todo deprisa y corriendo, yo creo que vamos a ir poco a poco comentando en sucesivos programas, porque las novedades que se han presentado ahora van a repercutir a lo largo del año, pues esas novedades poco a poco y en cada una de las secciones desde Miami, pues a lo mejor por, como hemos ido haciendo, por marcas, por modelos, por tipo de funciones como Wi-Fi o Bluetooth o lo que sea, poco a poco en próximos programas, ¿verdad? Sí, porque sería imposible en un solo programa poder llegar a hablar, inclusive no ni de un teléfono con la, claro, cantidad de features que todo esto tiene. José, escucho un pequeño ronquido, yo no sé si Eugenio se quedó dormido o se ha caído de la silla. No, yo estoy escuchando, me está pareciendo muy interesante el tema. Y nada, colaboro un poquito, que lo bueno que tiene el mercado es la competencia, es lo que va a hacer que las empresas evolucionen. Exactamente, exactamente. Tecnología. Pero todo esto, déjame decirte que ha sido un shake, como le decimos acá, una un meneo, una batida, ¿no? Sí. Exacto, un meneo de Apple. O sea, cuando Apple tiró esa piedra, los demás se pusieron a trabajar porque dijeron, acá nos quedamos sin mercado, porque es la primera vez que Apple y que una compañía tan grande anuncia un teléfono durante, digamos, con tanto tiempo de anticipación. Sí. Evidentemente, claro, le estaba diciendo algo al mercado. Evidentemente estaba diciendo, mercado, mire, allá vamos, espérennos. Y las otras marcas no se van a quedar a ver que Apple termine con ese producto, ¿no? Van a, antes de que esté el iPhone afuera, van a salir a mostrar, van a salir con la artillería a full, ¿no? Sí, sin duda ha sido una revolución el tema del iPhone y decían un poco que era el ausente presente en esta feria, porque iPhone no está, o sea, todavía no ha salido el teléfono, no existe. No está. Pero todo el mundo habla de él. Sino que no va a salir en Europa tampoco al mismo tiempo que en Estados Unidos. No, que a lo mejor no llega ni para el próximo 3GSM siquiera. Exacto, pero exacto. Todo el mundo habla de él. Uh-huh. Y que eso era muy llamativo. Déjame decirte que sí se va a poder vender. No sé si Unlock, ahí un usuario los otros días estaba preguntando si se puede va a vender Unlock. Sí, Linuxman. Sí. Sí, no creo inicialmente, pero todo teléfono siempre atiende, o sea, al final alguien le encuentra la vuelta como para hacer el Unlock. Así que yo creo que en unos meses ese teléfono va a estar dando vuelta en el mercado Unlock sin ningún inconveniente. Muy bien. Si te parece, Sergio, sí, ya sé lo que vas a comentar, pero antes vamos a decir que todas las noticias del 3GSM se pueden seguir también en informediario.com. Y ahora, Sergio, hemos hablado de Apple, pero algo más hay que hablar de Apple, ¿no? Sí, pese a que los usuarios a veces le dicen que nosotros estamos demasiado orientados hacia Mac. y deberíamos, por lo menos, hablar en el próximo podcast un poquitito de Vista, ¿no? Que me ha sorprendido, que me ha sorprendido para bien, me ha sorprendido mucho y me ha hecho mucha gracia el comercial de Apple. Con, no sé si lo has visto. El wow este, ¿no? ¿Es igual en Estados Unidos o...? El guardaespaldas. Hay uno que es wow, que dicen todos, wow... No, el que yo te digo es el de guardaespalda, que la PC le dice a la Mac cosas y el guardaespalda dice, hey, permiso para hablar, permiso concedida, hey, pide permiso para hacer esto, permiso concedido, porque el Vista te está preguntando todo el tiempo si puede hacer cosas, ¿no? Cosa de que si tú agree, que si tú le dices que sí a Vista y te entra un virus, bueno, fue tu culpa, ¿no? Y no fue la del sistema operativo, pero... Básicamente, el firewall de Vista está set up de una forma que todo el tiempo... En modo incómodo, ¿no? En modo coñazo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo te pide cosas y te dice, hey, vamos a hacer esto, ¿quieres? Sí, hey, vamos... No sé si se han sentado en una caja con Vista todavía, pero ese sentido es un poquito incómodo al principio para hacer el setup de la... Bueno, no vamos a hablar del tema y al final... Algo se cuece sobre Vista, ¿eh, Eugenio? Eugenio, algo se cuece, algo habrá que hacer. Yo creo que una mesa redonda, una mesa camilla, mesa debate, sí. Si os parece. Sí. Ramón Rey, que sí, está escuchando, sí. Tú también que estás escuchando. Sergio, Eugenio, todos nos reunimos aquí, yo creo que un poco, y a exponer, deberíamos, bueno, pues, ¿qué nos parece? Setup, sí, deberíamos hacer un setup por lo menos para la semana que viene o la otra, que cada uno coja un poco más de tiempo con una caja con Vista y empezar a trabajar. Yo ya lo trabajo, ya lo tuve, ya lo tengo... Estuve jugando, pero bueno... Eres un valiente, Sergio, sí, señor. No, pero no lo hice en una máquina de producción ni en mi Mac. Amigo. Absoluto. Muy bien. No. Lo hice en una máquina que después le pueda poner un restore CD y dejarla de cero. Vale. Pero bueno. Quería comentar era sobre una noticia que ha bastante sacudido el mercado el 6 de febrero. Sí. Hoy estamos a 13, o sea, hace exactamente una semana, que salió al mercado Steve Jobs a decir, hey, el DRM es malo, el DRM no es bueno. Nosotros estamos, no sé si han escuchado un poquito sobre esta noticia, pero... Sí, ha levantado ruido, como bien dices. Claro, sí. Es como que el dueño del DRM, el dueño de la protección de la música, sale al mercado y dice, hey, esto no es bueno. Es como que está queriendo decir algo el mercado y es como que aparentemente se están preparando para algo, ¿no? Sí. Estoy escuchando mucha gente que dice que por qué Apple vende con DRM, que tiene varios juicios. Bueno, hay varios países inclusive que... Sí, Noruega. Que Apple, Noruega, por ejemplo. Lo ha dicho Francia, que es ilegal pasado, en Noruega. Exactamente. En Francia también está el Francia tema. Francia el año complicado. Pasado. Sí, pero sí. Como que... Vamos a explicar un poquito a la gente, ¿no? Cuando uno compra una música vía iTunes, tienes puesto un software que solamente tú puedes correr ese software desde un producto Apple desde el iTunes en la computadora. Entonces, ¿qué pasa? La gente que quiere mover esa música hacia otro device, no puede, no se puede. No puedes hacer un MP3 y llevarlo para otro lado. Hay siempre vueltas y cosas, pero bueno, legalmente y normalmente no se puede. Y ahora salió a decir a Steve Jobs, dice, hey, a nosotros nos están forzando básicamente los cuatro grandes, que son Universal, Sony, BMG, Warner y EMI, a poner DRM dentro de la música. Estamos hablando de música, todavía ni empezamos a hablar de películas. Sí, sí. Para proteger la piratería, básicamente. Como que uno va a comprar una canción y nadie más la va a comprar, ¿no? Yo creo, personalmente, que no es el punto de que si el DRM está bien o está mal, o que si va a cortar o se va a agrandar la piratería. Estuve pensando bastante en este tema y es como decir, yo quiero comprar un Mercedes, pero quiero pagar lo que vale un Hyundai. O sea, si tú tienes un producto como Apple, como PC, como cualquier tipo de producto, tú puedes elegir de dónde surtirte tu música. Tú no tienes que ir a iTunes y comprar música en iTunes si no quieres. Tú puedes comprar un CD, lo repeas, lo pones en tu máquina y lo pasas a un iPod. O te compras un Rio, o te compras un Creative, o te compras otra marca de MP3 Player. O incluso un Zune, por ejemplo. Sí, exacto. Como un último recurso te compras un Zune. Exacto. Pero a lo que voy es lo siguiente. El mercado está diciendo una cosa que me parece que está errada. Si iTunes tiene su forma de comercializar y tiene su producto iPod también metido en el mercado, y el DRM hasta ahora a ellos le ha funcionado, ¿por qué la gente quiere obtener gratis lo que hoy está pagando? Tendría que haber dos versiones, yo creo que sería la solución. Una versión que sea con DRM, que valga $1, como lo que vale. Tú la quieres sin DRM, vale $5, y tú te la puedes llevar a cualquier device. ¿Me entiendes? Hombre, acá no sería muy popular problema. Esa opción, pero bueno, es no, una no, bueno, pero a lo que voy es lo siguiente, José. ¿Por qué la gente quiere por $1 tener lo mismo que tiene ahora, pero encima sin protección? No es que esté del lado de las compañías que venden la música. Estoy del lado de cómo está montado el negocio, cómo ellos lo pusieron y cómo ellos les está funcionando. Hay como que demasiada presión aquí en Estados Unidos, por lo menos entre los usuarios, para que Apple saque la protección de la música. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo personalmente creo que un poco lo que le están pidiendo a Apple también es que abra el sistema de DRM, que aun manteniendo el DRM, otras empresas puedan también entrar en el iPod y puedan también vender canciones que se puedan comprar que sean compatibles, digamos, con iTunes. Eso por un lado. Pero claro, los usuarios lo que no quieren es restricciones de algo por lo que han pagado, por lo que consideran suyo, ¿no? Yo creo un poco ahí, quien sepa dar ese equilibrio entre ambas cosas o entre todas estas cosas, pues podrá llevarse Esto es un mercado y es un producto. Si tú compras un carro marca Fiat, ¿okay? Después tiene que ponerle las luces y las partes de Fiat. Tú no puedes ir a un Mercedes y ponerle las partes de un Fiat. Esto es lo mismo. Tú compraste un producto Zune, o compraste un producto de Creative, o compraste un producto de Apple, y después lo tiene que seguir surtiendo con el modelo de negocio de cada una de estas compañías. Inclusive Microsoft con el Zune no está muy claro el tema del DRM. ¿Okay? Sí, sí, porque son distintos y son incompatibles. Exacto, ¿sí? con el mismo de Windows, exactamente. Entonces, yo me inclino con que todos estos productos están pensados y sacados al mercado con una teoría de comercialización que creo que está muy bien implementada desde el punto de vista de Apple, ¿no? Tiene el negocio como se diría vulgarmente, agarrado de las patas. Sí, sí, saben sí. lo que están haciendo, y ahora se han metido con las compañías más grandes de Hollywood con el tema de películas y videos. Así que es como que si ellos dicen, aunque no lo veamos de acuerdo, va a haber que aceptarlo, ¿no es cierto? O sea, no me gusta el tema de imponer o de tratar de imponer cosas porque a mí me convienen. ¿Me entiendes lo que te digo? Desde el punto de vista usuario. Yo creo que es un tema sin duda muy interesante y que podemos abrir, si os parece, y también por un poco por ir terminando también la sección por hoy, pero que podemos abrir a los oyentes y a que opinen y que participen, ya que es un tema que va a dar mucho que hablar. Y sin duda dicen algunos que el año 2007 puede ser el año del final de los DRMs o no, quién sabe. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Que yo te escuché. Tú nos escuchaste decirlo, pero, ¿no? como José, como no como usuario sino como comercializador, como comercializador de un producto que tenga DRM, ¿a ti no te gustaría que ese producto esté copiado y esté dando vueltas, no es cierto? Claro, tiene que haber, yo creo que un poco un equilibrio, un balance, ¿no? entre el límite. Entonces, cualquier producto, así sea una canción, un video, un pedazo de madera con tu nombre, lo que sea, y que tú como dueño del producto dice, quiero ponerle un DRM a esto para que para que la gente no me lo copie, como un copyright, ¿ok? Si tú eres el dueño, tú haces lo que tú quieres. Y lo que puede pasa... ser un producto sumamente masivo, como es una película, como es una canción, o puede ser un producto que no sea tan masivo, entonces tú optas por sacarle el DRM y no venderlo en iTunes, y lo vendes en otras compañías o por otros medios. Sí, lo que pasa es que yo ya te digo que no soy buen ejemplo porque Comunicando, que es el programa que estás escuchando y que están escuchando los oyentes, pues lo ponemos con Creative Commons y sin, por supuesto, ni se nos ocurre poner ningún DRM, pues lo que queremos es que todo el mundo se lo copie, lo pase, claro, pero nosotros, lo grabe como dueños, y haga lo que quiera, ¿no? Claro, pero como dueños del producto nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Los dueños de las canciones, o mejor dicho, las compañías disqueras, quieren ponerle DRM. Claro, y ellos son los dueños. Ya, pero cuando un usuario compra una canción, realmente lo que parece con un DRM, a mí es la sensación que me da, es que estás como alquilando la canción, no realmente no la estás comprando para poder escucharla donde quieras. Entonces, claro. Ese es un poco, yo creo que ahí el punto de fricción entre ambas posiciones, pero que ya os digo, que esto nos da para hacer un comunicando entero, pues solamente sí. De este tema. Y el mismo problema pasa con los celulares, ¿no? Con los ringtones. Exactamente. Yo creo que es infinitamente peor el problema, o perdón, mucho más grande el problema, porque un celular se te rompe, se te cae, no tienes backup de la música, no puedes hacerle backup de la música, del ringtone, básicamente, y está expresamente escrito en el DRM, en el copyright, este ringtone es solamente hecho, o tú lo puedes comprar para hacerle play en ese device. Claro. O sea, si tú cambias el device, si tú cambias por cualquier otra vez razón el modelo, ¡fum!, se te fue. O sea, eso es even worse, como decimos, es peor todavía, ¿me entiendes? Sí, que sí, la música sí. Que por lo menos, bueno, se te cayó el iPod y tienes un backup en el computer, ¿no? Exactamente, y además precisamente Microsoft ha presentado una iniciativa en 3GSM para este tema, para el tema de DRM para móviles. Siento tener que cortar aquí, pero se nos termina el tiempo. Sergio, qué un placer tenerte de nuevo con nosotros, que se pasa muy agradable, y además con Eugenio, que también que está hoy por aquí de invitado. Que muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a ti, Eugenio, gracias a todos, saludos a todos como siempre. Y bueno, espero verlos en la próxima, y para empezar a hablar un poquito más sobre Vista, para algunos que quieran enterarse, y para algunas novedades y teléfonos nuevos, como siempre, José. Un abrazo, saludos para todos. Un abrazo. A todos. Metafísica, historia, filosofía, astrología, amaneciendohoy.com, vida extraterrestre, yoga, medicina alternativa, nutrición, amaneciendohoy.com, reiki, hipnoterapia, ciencias ancestrales, amaneciendohoy.com, religión, ecología y mucho más, amaneciendohoy.com. No desconectes. Una sección de Comunicando Podcast orientado a las nuevas tecnologías en general. Con la colaboración de José Antonio Gelado y Eugenio Rodríguez. En exclusiva para todos los oyentes de Comunicando. Comunicando Podcast, no desconectes, número 94. Bueno, no desconectes no sería la numeración número 94, pero como hemos unificado números para que no sea esto un desbarajuste de programas y de números, pues es el 94 de Comunicando y por tanto también de No Desconectes con Eugenio Rodríguez. Muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Saludos a todos los comunicando adictos y nada más. Hoy traemos unos temas muy interesantes, ¿verdad, José? Claro que sí. No ha sido mucho lío, ¿no? Lo que he dicho del 94, de los números y tal, ¿no? No, todo lo contrario. Porque es que si no... Es fantástico, en fin, que en nuestro cuarto programa, pero que está unido con el número 94. Eso, es que yo no me atreví a decir si era el tercero o el cuarto, pero digo, a ver si luego me equivoco, y como no lo tenía delante la web porque he cerrado el Firefox, pues digo, mira, pues eso, 90 programas de diferencia, pero así unificamos y es el 94 de No Desconectes. Y además así parece que llevamos más tiempo haciéndolo, ¿verdad? Desde luego. Pues vamos allá, vamos con esos temas que hemos preparado para hoy, mejor dicho, que ha preparado Eugenio para contarnos aquí en el programa, y que se ve sin duda que hay un resurgimiento del interés por la energía en general, por la energía del mar en particular y sobre todo como energía renovable. Coméntanos un poco, Eugenio, cómo es esto de la energía del mar. Así es, últimamente nos han copado todas las noticias de nuevas tecnologías o de energía renovable, concretamente con las investigaciones en los mares, en el cual, bueno, se podían aprovechar la energía mucho más. Y concretamente en Estados Unidos se están iniciando dos ambiciosos proyectos, concretamente en Nueva York y Washington, bueno, en el que he estado viendo detenidamente, que es en el de Nueva York, que la compañía Verdant Power empezó el mes pasado la construcción en fase beta de dos turbinas submarinas que se están instalando en el East River. Que bueno, para los que hayáis estado en Nueva York, que hayáis tenido esa oportunidad, pues el East River, sabréis que bueno, que es el canal que separa la isla de Manhattan con la de Long Island, un sitio muy estratégico para poner esas turbinas. Porque hay mucho movimiento de mar, ¿no? Efectivamente, se aprovechan muy bien esas corrientes marinas que van en beneficio de lo que es este sistema. O sea, que sería buen sitio para poner un molino, por ejemplo, también. Sí, sí, claro que sí. ¿Y cómo es eso de las turbinas? ¿Cómo funciona exactamente el tema? ¿Es como un molino un poco o es otra cosa? ¿Cómo es este tema? Sí, cabe la pena destacar que cuentan cada una con una capacidad de 36 kilovatios que darán energía a dos comercios ubicados en las cercanías de la instalación. Y si todo sale bien, se instalarán unas 300 turbinas como estas, con una capacidad de producir energía pues de entre 5 y 10 megavatios. Y bueno, referente a lo que me preguntabas al principio, que se ha ido un poco el tema, son una especie como de aspas gigantes. Uh-huh. Bueno, prácticamente se puede decir como la energía eólica pues en el interior del mar, y son unas turbinas muy similares. Lo que ocurre es que, obviamente, la aerodinámica de esa aspa está adaptada a las corrientes marinas, pero para que los oyentes se hagan una idea, pues vendría a ser como unas aspas convencionales de la energía eólica, ¿no? Sí, como un molino de mar, digamos, ¿no? Sí, se podría definir así. Sí, sí, pues es curioso, sin duda. ¿Y qué factores pueden hacer que esta tecnología que está en fase beta se retire? Bueno, todo va a depender, José, de los informes del seguimiento de esta tecnología en el ecosistema marino del lugar. Así como ver si esto puede afectar a la calidad del agua y de la navegación por la zona. Si funcionara sin afectar al ecosistema, se abriría todo un mundo de posibilidades con este sistema. Claro, porque me imagino que habrán hecho unos estudios del ecosistema para ver que no se cepillen y que hagan luego puré de pez de todos los que pasen por allí, de las turbinas y demás, ¿no? Pues si no... Sí, sí. Esta tecnología, bueno, en teoría ha sido estudiada para evitar que esto ocurra. Te comento un poquito más sobre las ventajas para el medio ambiente que en teoría este sistema ofrece, porque uh-huh. está implantado, que son principalmente dos. La primera es las turbinas que no se ven, es decir, que no ofrece un impacto en el ambiente paisajístico. Sí, que están ahí bajo el agua, ¿no? Que están ahí ocultas. Exactamente. Y la segunda, que la rotación de las aspas es más lenta que las turbinas hidráulicas tradicionales que están actualmente en el mercado. Son tan lentas que cuando pasan ahí cualquier animal marino, teóricamente, pues puede pasar sin ningún tipo de complicación. Sin que lo hagan puré, digamos, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, es una tecnología bastante curiosa y es impresionante con la lentitud con la que se mueve y la capacidad que tienen para captar energía. Uh-huh. Y bueno, yo recuerdo que había también algún otro proyecto un poco para sacar energía del mar, y había una tecnología que se llamaba Sea Wave, que si no recuerdo mal aprovechaba lo que eran las mareas o las olas, ¿no? Que eran como una especie de como las estas de un avión, ¿no? Eran que se movían así con el mar. ¿Siguen investigando ese tema? ¿Se descartó? Porque yo recuerdo que era de hace algún tiempo ya. Sí, veo, José, que está al día. Es que me llamó la atención porque eran eso, como las... No me sale ahora cómo es la palabra, de lo que controla la velocidad o la inclinación de los aviones, pero puesto en el mar. Entonces tenían como un eje en el medio y, claro, según venía la marea hacia un lado o a otro, pues se movían. Lo que pasa es que, bueno, yo recuerdo que era esto hace 2 o 3 años o algo así, o hace más, ¿no? Sí, pero este nuevo proyecto, digamos que se retomó. Y es una tecnología... la nueva versión de Z-Wave es una tecnología de bajo coste. La Z-Wave, perdona, 2.0 sería ya, claro. Lo que podríamos que decir. De esa terminología como en el sector informático, ¿no? Sí, sí. 2.0 no lo hacen. Está en beta, entonces, podríamos decir. Sí, porque bueno, lo que hacen es que se traspasan proyectos entre empresas, venden patentes y que al final, pues, lo que uno empieza no lo termina. Pero bueno, volviendo un poquito al tema. Sí, sí. Bueno, esta tecnología que por lo que tú me estabas comentando, pues por ahí va los tiros, ¿no? Es una tecnología, digamos que produce energía a partir de las distancias que separa a las olas. Incluso resistiría las condiciones más hostiles del mar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que se lo han trabajado los de la Universidad de Southampton, que me resulta un poco difícil de pronunciar. Sí, sí, el nombre se las trae. Que está en Inglaterra. Porque hasta ahora todas las investigaciones que se concentraban en obtener energía en las fases de subida y bajada del mar, pero en este caso, esta gente, bueno, pues han sido muy listas y han basado su proyecto en el movimiento horizontal, que lo convierte en presión hidráulica, que a su vez suministra energía al generador. Uh-huh. Aparte, tiene otra ventaja muy importante, y es su durabilidad, que es estimada en 20 años. O sea, eso supone un gran ahorro en la inversión del mantenimiento. Sí, señor, pues sin duda tecnologías curiosas, que daremos también la información pertinente para los que quieran ahondar en este tema de la búsqueda de energía. Pero tenemos también otro tema que yo creo que no es menos interesante, como es un chip que detecta explosivos mediante ondas de radio. Así es, y como no podía ser de otra manera, un grupo de japoneses, que siempre son los pioneros en las últimas investigaciones tecnológicas, han inventado una novedosa manera de detectar explosivos en equipajes, en maletas, en ropa, prácticamente en cualquier cosa. Uh-huh. Que, por cierto, esta noticia ha sido publicada en la revista Superconductores Science and Technology. Uh-huh. Un reportaje bastante extendido, por si alguien quiere verlo, tiene la oportunidad de adquirir esta revista, que en teoría solamente está en venta en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, volviendo un poquito al tema. Que me voy. Cuéntanos cómo va este asunto, cómo va esto del chip. Sí. Este sistema utiliza ondas de radio que detecta explosivos específicos y que dentro de muy poco se podían emplear en aeropuertos, suprimiendo así las medidas de seguridad de tener que inspeccionar las maletas. Y bueno, pues es bastante ventajoso en ese aspecto, ¿no? Sin duda, sí. Aligeraría o haría un poco más agradable la vida de los que más utilizan el aeropuerto, que sin duda es cada vez más penoso el tener que pasar tantos controles, líquidos, bolsas y demás, ¿no? Desde luego. Y más seguro, se supone, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y un poco, ¿cómo es el chip este, Squid, se llama, si no me equivoco, que emplea el sistema? Sí. El profesor Hideo Itozaki, que ya me cuesta pronunciar un poquito, mi japonés no es muy bueno, que junto a un equipo de la Universidad de Osaka, bueno, pues han desarrollado una máquina que puede registrar frecuencias atómicas muy bajas mediante un SCID. Uh-huh. Y se preguntará, bueno, ¿pero qué es un SCID? Bueno, pues SCID es un dispositivo que se usa para medir campos magnéticos muy, muy pequeños y que actualmente se le considera como uno de los magnetómetros más sensibles, ¿no? Y entonces, como bien comentabas, usa el chip de SCID, que mide sorprendentemente 1 centímetro, y funciona a temperatura, esto es lo bueno, de menos 196 grados centígrados, que se consigue empleando nitrógeno líquido. Madre mía, eso sí que es refrigeración, ¿no? Lo que tiene que tener esto y no el PC que tenemos en casa, madre mía. Cierto. Y bueno, además esta técnica es en lo referente a funciones superior que a los métodos de rayos X, ya que puedes detectar desde harina hasta sal, sangre, explosivos y hasta droga. Así que van a dejar sin trabajo a varias... O sea, que detecta de todo. Y claro, y los pobres perros ya ahí, bueno, pues se dedicarán a otras cosas, ¿no? Los pobres perros en paro se quedarán también. Pero bueno, lo que la tecnología destruye también lo crea. Eso también hay que aceptarlo. Y bueno, ya detectará, ya de puestos detectará de todo. Hasta, por ejemplo, yo creo que un tema muy importante es el tema de las minas terrestres, ¿no? Que también se podrá aplicar. Sí, señor. Lo que lo sitúa por encima de los detectores típicos que se usan... Estirar piedras o dar con un palo. Bueno, está bien, no se puede hacer bromas sobre las minas terrestres, pero la verdad es que a veces, claro, ya, por lo menos en chistes hay gráficos sobre este tema. Pero que es difícil, ¿no? Que es un tema muy, muy peligroso el tema de las minas y la detección, ¿no? Sí, por desgracia no hay método falible ante ello, pero este método sí lo va a ofrecer, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hasta ahora era muy difícil localizar explosivos TNT porque estos contienen átomos de nitrógeno que vibran a muy baja frecuencia, lo que los hacen complicados de detectar. Pero con este nuevo sistema se convierte en lo más sencillo del mundo, es decir, en un juego de niños. Sí, sí, sí. Verás, lo explico un poquito para el público en general, ¿no? Que no tienen conocimientos de física. Cuanto más bajas son las frecuencias que vibran en los núcleos de los átomos, más complicado es detectar los átomos que hay en una molécula. Lo que da como resultado que es imposible averiguar qué tipo de sustancia es. Pero bueno, será un método que tendrá como resultado un gran beneficio para todos, mayor seguridad, como has comentado anteriormente, y a la misma vez evitará la incomodidad de que te registren las maletas que no les gusta a todo el mundo, que se lo hagan. Exactamente, y que es una pérdida de tiempo, sin duda, en la mayor parte de los casos. Pues sin duda, bueno, muy interesantes. Del club de la lucha, ¿no? Que cuando detectan la maleta, lo que tenían ahí no era una maquinilla de afeitar, lo que vibraba era otra cosa. Entonces, claro. Es que no le gusta eso. Exactamente, que es un poco también una pequeña intromisión, o grande, según se mire, en la intimidad de uno, el tiempo que se pierde, en fin, todo lo que supone, ¿no? Pues muchas gracias, Eugenio, por estos temas, por traernos y comentar aquí estas cosas y hacerlo de forma tan, pues, tan amena y tan, tan sencilla, para que nos podamos enterar un poco todos, y que estamos aquí de nuevo, yo creo que el próximo programa, ¿no? Eso está por hecho, y nada, en la próxima vamos a traer también unos temas interesantes, orientados, por supuesto, a nuevas tecnologías, así que estaros atentos porque Comunicando es muy puntual en sus podcasts a partir de ahora. Bueno, intentaremos serlo. Lo será, seguro. Pues nada, últimamente hay mucho nivel, la gente está participando muchísimo más, de ahí que yo también quiero agradeceros todas vuestras colaboraciones, todos vuestros consejos, y en fin, que así da gusto hacer y colaborar en podcast como el de Comunicando. Pues no desconectes, @comunicandopodcast.com es la dirección para enviarle a Eugenio, pues, las sugerencias, y que también recibimos nosotros, y para comentar, proponer nuevos temas, opinar sobre lo que hablamos, y por supuesto también los comentarios de la página web. Un saludo, Eugenio, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego, José, un placer. Y esto ha sido todo en la sección No Desconectes. Si deseas enviarnos algún mensaje, puedes hacerlo a través del correo electrónico nodesconectes@comunicandopodcast.com. Comunicando. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, José Antonio Gelado, soy José, o Ceritium en internet. Supongo que te acordarás de mí, y si no, pues nada, por lo menos nos vimos un ratito en el EB06 en Sevilla. Decirte que... con tu programa Comunicando Podcast fue el primero que escuché, y a través de él conocí otros muchos. También me alegro de haber descubierto el Comunicando Música, y que me gusta mucho la idea, principalmente porque estaba un poco harto de tener que buscar las canciones o simplemente entrar en la web de los autores que tú decías. Tan solo el hecho de tener que teclearlo, etcétera, buscarlo, tener que descargarlo de cada tipo de web, que una vez su padre o su madre, pues no me llama mucho la atención. Y la verdad es que buscaba algo como lo tuyo, vamos, eso que estás haciendo ahora mismo. Y me alegro de que lo hayas hecho, y espero mucho que sigas adelante. Como recomendación, hablarte de un amigo mío de Jerez, Rafa Cabellero, que hace música muy rock and rollera, y por supuesto Creative Commons, por lo menos ahora mismo lo está haciendo, no sabemos cómo lo hará más adelante. Y su web es rafacabellero.es. También decirte que no es solamente él, también toca con, bueno, depende, toca con varias personas, pero principalmente con su grupo, que sería Hoja de Ruta. Hasta la próxima, y espero que lo disfrutéis. Pues claro que me acuerdo, Ceritium, uno es despistado, pero no tanto, no tan olvidadizo. Que tocayo, por cierto, que me acuerdo que fue en Sevilla y ya justo al final ya cuando me iba. Muchísimas gracias por tu mensaje y por, bueno, por lo que comentas también de Comunicando Música, que es un poco el podcast mimado, el pequeño que tenemos ahí, que solamente hemos hecho un programa, un episodio, pero que prometemos volver a recuperarlo porque ya no es el primero ni el segundo, afortunadamente, que os ha gustado y que por supuesto que a nosotros nos encantará hacer un nuevo programa, un nuevo episodio, no sé si uno al año, pero o dos, pero que intentaremos volver a hacer un nuevo episodio. Así que muchas gracias por tu comentario, tomamos muy buena nota de esa recomendación, rafacaballero.es, y no podemos emitir, y por supuesto, muchas gracias a ti y a todos los que nos están enviando mensajes, que poco a poco iremos poniendo en el programa, pero que no podemos poner hoy más porque no hay más tiempo. Se termina Comunicando, una hora y un minuto dura esto, y no da para más. Los saludos de José Antonio Gelado, un abrazo en nombre de todos los que hacemos Comunicando, y si te ha gustado, la próxima semana más en comunicandopodcast.com. Adiós. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y ciberpunto.